y ahora nos vamos a meter a charlar de género, pero con otros condimentos y con alguien más, ¿no es así, Gaby? Exactamente, porque vamos a estar hablando de un tema que nos parece importante reflexionar, que tiene que ver con las tareas domésticas, las tareas del hogar y todo lo que ello implica y quienes las realizan, ¿no? Y distintos análisis que se pueden hacer en relación a esta temática, pero para hablar mejor de ello estamos en comunicación con Alejandra Siriza, que es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET, filósofa, feminista, bailarina, voy a decir yo también. ¿Cómo le va, Alejandra? Hola, buen día. Sí, bailarina, eso es muy importante. Por supuesto. En mi vida. Exactamente, importante. Porque el que baila y canta las penas espanta. Exactamente. Ahí estamos. Hola, Ale, buen día. Hola, buen día, Tato. Bueno, para comenzar, ¿tenemos algo para compartir con Ale, Gaby? Tenemos unos audios, sabemos que las tareas del hogar y las responsabilidades y quiénes se hacen cargo y los roles, los estereotipos, bueno, que rondan alrededor de esto es bastante complejo. Pero queríamos compartir con vos, Ale, dos audios que tenemos de aquí, dos vecinas cercanas del Bermejo. Yo hago servicio doméstico, con la cual cuento con mi familia para que me cuiden mis hijos, porque tengo tres hijos. Hago servicio doméstico fuera de mi casa y en mi casa también cuando regreso de trabajar. Y bueno, a cargo están mis padres, con los cuales yo cuento para que me cuiden mis hijos, pero es mi tarea la que yo hago, servicio doméstico fuera de mi casa. Y así todo, sigo haciendo tareas en mi casa y, bueno, ayudo también a mi familia. Es por lo general yo hago. Hola, soy Lidia. Vivo con mi pareja. Con respecto al trabajo del hogar, lo compartimos entre ambos porque es una forma de formar un equipo dentro del hogar, porque las tareas no deben ser recargadas en una misma persona. Es más, es espontáneo, no es algo que esté establecido de lo que va a hacer cada uno, sino que cuando hay tareas y están inconclusas, el otro la acompaña en terminarlas y muchas las hacemos juntos. Y se aliviana muchísimo la forma de trabajar en el hogar. Bueno, ahí están dos experiencias de dos mujeres, pero ¿qué sucede, Ale, en general, si se puede hablar en general, con las tareas del hogar, ¿no? Es un tema muy complicado porque en realidad lo que pasa con las tareas del hogar, como con la mayor parte de las cosas que las mujeres hacemos, es que son invisibles. Es decir, son tareas, es producción que se consume una vez producido. Digamos, es un trabajo interminable, por así decir. No hay una jornada de trabajo para el trabajo doméstico. Porque el trabajo doméstico habitualmente, y es algo muy importante del testimonio de la primera compañera, el trabajo doméstico habitualmente va ligado a otra serie de trabajos, porque cuando Lidia habla, deben ser dos personas adultas que conviven. Pero sucede que no todas las personas son autosuficientes. La dificultad en general es que ese tipo de trabajo es un tipo de trabajo que recarga cuando hay personas a cargo. Cuando hay niños y niñas pequeños y pequeñas que no se pueden autoabastecer y cuando hay personas que ya no lo pueden hacer, que lo hicieron durante toda su vida, pero que ya no lo pueden hacer. O cuando hay varones adultos que descargan ese trabajo como efecto de una cuestión secular de división sexual del trabajo sobre las mujeres, porque está supuesto que somos nosotras las encargadas fundamentales del cuidado, de la reproducción de la vida ¿no es cierto?, de la reproducción biológica de la vida, pero también de la reproducción social de la vida, y además de eso, de todo lo que eso implica como trabajo doméstico no remunerado. Como es un trabajo que no se paga, es un trabajo que no se ve. Claro. Como es un trabajo que no tiene un producto, es decir, no tiene como producto una mercancía, sino un bien de uso que se consume, vos lavas la ropa, la usás, la volvés a lavar, la volvés a usar, y no es algo que vos puedas vender, uh-huh. a menos que eso se convierta en trabajo doméstico asalariado, como es el caso de la primera compañera, y ahí hay toda una discusión sobre el asunto del trabajo doméstico asalariado, sobre lo que eso implica, porque la mayor parte de las veces ese tipo de trabajo ha sido realizado no como trabajo, sino como servicio, y muchas veces casi uh-huh. como servicio personal, que ha incluido otro tipo de cosas. Entonces, es un tema muy difícil, es un tema muchísimo más difícil en relación con el nivel macro, por así decir, ¿no es cierto? Porque cuando una piensa en el trabajo doméstico y en los trabajos de cuidado, piensa en la unidad doméstica, ¿no es cierto? Claro. Pero sucede que esa unidad doméstica, en primer lugar, no es natural, sino que es histórica. La forma de organización familiar actualmente vigente es producto del siglo XIX. La separación entre lugar de producción y lugar de reproducción de la vida es producto del siglo XIX. La división entre trabajador asalariado y mujer doméstica es producto del siglo XIX y está en extinción. Y el problema es ese, que está en extinción y que ahora las mujeres tenemos que incorporarnos al mercado de trabajo sin que haya nadie atrás que nos reemplace en la realización de las tareas de cuidado y en las tareas domésticas. Entonces, es un tema muy complicado porque esto ha conducido, digamos, no solamente a división sexual del trabajo, sino además a división internacional de la división sexual del trabajo. Claro. Donde las mujeres del sur, que migramos hacia el norte, cuidamos y hacemos por las mujeres del norte las tareas domésticas a cambio de salarios miserables y de vidas inestables. Es decir, que es una cuestión política, no es una cuestión individual, ni es una desdicha que nos acontece a cada una en el interior de nuestra casa, sino que es algo eminentemente político. De eso se ha tratado para nosotras, para las feministas, ¿no es cierto? Uh-huh. De politizar y poner en cuestión esa división tomada como natural.